cómo va cayendo el sol. Mientras hablas pensaré, qué guapa estás, qué suerte sé. Y la mitad del cuento de un atardecer lo observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz. Acércate, que cuando estemos piel con piel, mis manos te dibujarán, tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unido sin saber por qué, seguramente se me note el resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer. Si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen y la luna que la adorne en mi eterna oscuridad. El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante. Ahí te diré, te diré. Hace frío, es tarde y tienes que y alguien que te espera, seguro. Una vez más el tiempo se nos fue. Volverás, dime si mañana volverás, como lo has hecho cada tarde, para contarme cómo muere el día. Y se marchó, ella se alejó de él, pero como en las cartas dos puntos posada, se me olvidaba, no presente. Solo fui testigo por casualidad, hasta que de pronto él me preguntó, era bella, no es verdad, más que la luna, dije yo, y él sonrió. Y ya jamás se hará reproches por intentar amanecer, no volver a perderse la noche, porque su alma hoy brilla con más fuerza que un millón de soles. Pero en su eterna oscuridad a veces se le oye a voces, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante, por intentar amanecer, no volver a perderse la noche. Solo instante. Solo instante.